Tómanos mates. Dulce o amargo. Mate mixto. Bienvenidos a Mate Mixto. Muy buenas noches, buenas tardes, quiero decir. Estoy muy contento de estar en este programa de vuelta, porque yo soy el, no es que me mande la parte, sino soy el locutor de el locutor de la radio. Como no hay nadie, estoy con varias compañeras acá que me están acompañando. Bueno, si me escucha la voz, bueno, saben quién soy yo, soy Martincho. El de siempre, y cuando salgo de la radio me llamo Pablo de vuelta, así que ustedes no me van a conocer nunca como Martincho por Pablo, ¿no? Bueno, así que estoy acá con mi auto fantástico de vuelta y me alegra estar acá y con los compañeros que estamos con Enzo y todo, el operador, así que le quiero mandar un saludo al operador que está presente, siempre, firme, y a toda la gente que lo estás escuchando en este momento, disculpen, en este momento, y así que estamos acá, firme, como siempre estoy de vuelta en el programa que me gusta tanto, así que, bueno, comenzamos con el programa y voy a presentar a la gente que tengo acá al lado. Bueno, vamos a empezar por la señora... Que, María. Preséntese, a ver cómo no. Ah, yo soy María, estoy viniendo a Mate Mixto desde hace como un mes y estoy muy contenta de que ahora estén ustedes acá, así que nada, muy contenta. Bueno, vamos a presentar a la otra participante. Pero eso no era que era una sorpresa, que era medio misteriosa. Ah, medio mentirosa, sí. Era misteriosa. Bueno, está en el suspenso. Bueno, vamos a poner suspenso. Bueno, vamos a... ¿Cómo se llama el señor que está conduciendo el...? Bueno, muchas gracias, Enzo. Ese es mi locutor. Bueno, comenzamos con la señora, no sé con qué. ¿Y los números de teléfono? Estamos pensando, a ver... Bien, si se quieren comunicar con la radio pueden llamar al 448-3022 de FM La Continua en el 88.3. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos. El día parece que está medio nublado, sale el sol de repente, así que... Pero se va a mejorar, el día se va a mejorar y... Yo pienso que va a salir bien el programa hoy, así que estamos, no sé si tengo palabra para decir, no sé qué, así que son cosas que pasan en la vida. Para mañana está anunciado el día de sol, hoy hubo una heladita linda y bueno, parece que se van a ir corriendo las nubes, así sí. Que mañana vamos a solcito, está buenísimo, ¿no? Un poco de descansar de la lluvia. Bueno, eso me llevó a pensar lo que venías diciendo, Pablo. Sí, muchas gracias. No sé si ella quiere decir algo, palabra. No, bueno, no quiere hablar. No quiere hablar y... Traje, ¿quieren que les lea algo que me muero de ganas de leer? Sí. Traje un libro que se llama Dragón, que es de Gustavo Roldán y que tiene unos dibujos de Luis Scafati que están hechos en blanco y negro. ¿Qué te parece? Está bien, está muy bien eso. Están buenos, ¿no? Sí. Que están hechos con tinta, como unos remolinos, hace el dibujante, deben ser con tinta china o algo así. Y tiene... como un montón de cuentos Miren, justo que estamos hablando de las equivocaciones, hay uno de los capítulos que se llama Error de Dragón. ¿Quieren que lo lea? Dale. Dragón, dijo el jaguar, ¿por qué hiciste al hombre? Creo que fue un accidente, cosas que pasan. Sí, pero fue un accidente grave. ¿No querés que lo coma y terminemos con el accidente? Todavía no, merece alguna oportunidad. Ya tuvo demasiadas y además ningún animal lo quiere. ¿Te fijaste que nadie, ni con pelos ni con plumas, habla con él? Yo vi que hablaba con unos animales. Hablaba, pero ya no. Ahora todos hacen como que no lo entienden porque no les gusta lo que habla. Y cuando aparece se van para otro lado. ¿Sigo leyendo? Eso suena feo, pero pienso que siempre hay que dar más oportunidades. ¿Quién te dice? Las oportunidades son peligrosas. Yo, como cualquier jaguar que se precie, estoy dispuesto a comerlo ya mismo. No sé qué puede pasar si dejamos que el agua corra. Esperemos, jaguar, ¿qué puede pasar? No sé, y le tengo miedo a las cosas que no sé. Eso parece un pensamiento de las personas, jaguar. ¿Ves? ¿Hasta dónde puede ser peligroso? Ya me estoy contagiando de su manera de pensar. Y me vas a contagiar a mí. Estamos entrampados, jaguar, porque comerlo también es una manera de terminar con un problema a la manera de las personas. ¿Y qué hacemos, dragón? ¿Y qué hacemos, jaguar? Y ahí se quedaron dando vueltas al problema. Una y mil veces y otras mil. Y todavía no encontraron la solución. Lástima. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué final, ¿no? Eso, como de darle vuelta a los problemas. Como que los problemas siempre están, ¿no? Sí. ¿Y uno qué va haciendo? Va solucionando, le busca la vuelta, lo conversa con otros. No me dejen... Y es como una... Perdón, ¿no? Pero es como una quinta que le vas a sacar la raíz. Sí. Y estás terminando con esa quinta. Sí. Entonces, a la quinta hay que regarla. Bien. Y no se debe sacarla antes de tiempo, sino cuando empiece a enarbolar todo eso. Como que todo tiene su momento. Todo tiene su momento. En este caso, en lo del dragón, me pareció muy inhóspito, muy, muy, muy curioso. Sí. Porque se relaciona con los dinosaurios también. Mirá. Y es muy bueno el cuento, realmente muy buenísimo, buenísimo, que salió al aire, muy bueno. Y me gustaría que si quieren comunicarse con nuestra amiga, bueno, que se comuniquen al 48-83-022. Es el teléfono en vivo de La Continua. Muy bien, en el 88.3. Bueno, en el 88.3. Muy buena, muy buenísimo tu gesto de venirnos a visitar. Hoy y siempre. Esperamos que venga siempre y esperar también que yo me acerque un poco más acá y sigamos adelante. Hasta ahora, bueno. Hoy hablábamos que estábamos muy contentos de estar acá, ¿no? Sí, realmente yo me siento muy contenta por el día de hoy, qué sé yo, parece que se acerca la nieve, pero no le creo eso, a los meteorólogos, ¿viste? Meteorólogos, como quien dice, porque se meten en como diciendo, se meten en el oro, muy bien, muy buena. Pero se meten en lo que no tienen, en los asuntos que no tienen pendientes. Bueno, pero viene a saber, viene bien saber si va a llover, si va a nevar. Pero siempre le están, yo creo, desde mi casa, desde mi punto de vista, que siempre se están equivocando. Qué cosa rara eso, que siempre se equivoquen. Es una equivocación. De que... De mirar las nubes, ver cómo atardeció, si el cielo... Mejor mirar el cielo, mirar las estrellas, mirar las nubes, por qué lado sale la nube, la luna, por si hay cuadros de que sube unos, como dicen que estamos quedando sin arrecifes, ¿viste? Que te enteraste de eso. No, que ese, no, ¿cómo es? Que ese que... ¡Ay, sí! Ya falta poco, quedan 180 arrecifes. En 3 meses, mire que no van a hacer nada con los arrecifes. Eso ya sería la estupidez. ¿Viste? ¿Los arrecifes de coral? No, los arrecifes de de la Antártida. Ah, ¿cómo van a decir los arrecifes? ¿Qué van a hacer en 3 meses con los arrecifes? Es lo mismo que estén sacando la nieve ahora. Ahora es justo que se largó a nevar, mira. Claro. ¿No te parece eso? ¿No te parece eso? Sí, me parece que sí. Bueno, entonces, bueno, ya que a Enzo también lo estamos locuteando un poco. Usted no se presentó, yo no sé quién es. Ah, eso para es, después. Es un misterio todavía, ¿no? Lo es que pasa es que... Es un misterio, pero... Quiero que Larry es la segunda, ¿viste? Vamos, lo que pasa es que yo... Está bien, lo dale. Que pasa es que yo quería decir una... Lo que pasa es que hoy me equivoqué. Está bien, puede pasar. Me equivoqué con ella, perdón. Vamos al corte. Vamos a un temita musical y después develamos el misterio, ¿no? Sí. Pablito, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Contanos, este tema lo pediste vos. Sí, el de los Chavos Lumaco, El Amor Te Amo. ¿Dedicado a? A la chica, la Tati, te lo dedico para vos. Adelante. Bueno, ahí vamos. Y con la fuerza de siempre, de la novena región de Chile, primo, Los Charros, y de la comuna de Lumaco. Te di, no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón. Cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Radio La Continua. Radio La Continua. 88.3. 88.3. La Continua. La Continua. La Continua. 88.3. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. Bueno, estamos medio romántico. Bueno, tengo una sorpresa que decir. Bueno, la van a escuchar por en vivo. Bueno, que se presente, no sé cómo es la señora, señorita, no sé cómo es la señora. Bueno, adelante. Bueno, hola mis amores, ¿cómo andan todos? Estoy realmente excepcional de estar acá de vuelta en el Radio La Continua, porque antes estábamos en Radio Alas. Pero me presento, ustedes ya saben que yo soy Super Su y realmente todo muy hermoso, todo muy lindo. Estoy, gracias por el encargo que me hiciste de presentarme acá, de que te ofrecí todo lo mejor, nos estás dando todo lo mejor. Estoy parando en el... Si quieren saber dónde estoy parando... Estoy parando en el Hotel Cordillerano, mirá. Ah, mirá vos. Es un genio, el dueño es un genio, te digo. Es un amor. Y para todos los amores que tengo por todos lados, y bueno, les mando un beso grandote, inmenso, para toda la gente que me quiere, que me adora, y eso sí, les pido por favor. Eso fue un buchonamiento que hacen siempre los que pasan por las revistas, qué sé yo, que paso siempre por la planta de pronto, de hola, qué sé yo, y me han hecho una revista con que han dicho una adversidad mala. ¿Cómo van a decir que yo estoy de parte de Macri? Por favor, no me sáquenme eso. No, eso no, por favor. Yo estoy de parte de ustedes, del sentimiento humano de ustedes. Son mis prioridades, son mis preciosuras. Bueno, Susana, yo sí, ¿qué querías saber, pichón? Hay rumores. Hay rumores, Susana. Hay rumores. Bastante. De que estuviste en una isla del Caribe con un reconocido político argentino. No sé. ¿Cuál era? No sé, puede de verdad. Bueno, mira, yo te cuento, mira. Yo estuve con un político argentino, pero fue Daniel Scioli. Creo que vos ya lo sabías porque vos también estuviste en el Caribe conmigo. Paseamos por las costas del Caribe. ¿Te acordás de esa? No era yo, no me acuerdo. Tratá de tener mentalización, querido. Hay que tener mentalización y vocación por hacer lo que estás haciendo. Así que decí la verdad de frente, Mar. Bueno, en ese caso, en ese sentido, sí, estuve con Daniel Scioli, estuve paseando por las plazas del Caribe, y ahora estoy, me encontraron en Rusia, pero por las montañas de Rusia. Estuve esquiando con mis nietos, con mis familiares, y bueno, estoy aquí de vuelta en el Bolsón, y bueno, y quería decirles el teléfono fijo, si alguno quiere llamar, es el 44-83-022, la continua. ¿Y podés decirme cómo es el...? A ver, decime, una pista. Ah, el 88.3, la frecuencia 88.3, el vial. Exactamente, me ayuda. Me distraje, por lo menos. Perdón, me distraje. No, para nada, si sos un amor, hermosa, hermosa, hermosa, hermosa. ¿Qué me querías preguntar vos, pichoncito? No, yo te quería preguntar, Susana, si ya pregunten lo que quieran, ¿eh? Si sabés, ¿seguís haciendo el programa que hacía por la televisión o lo abandonaste o tenés algún problema con Scioli o algo, o están bien con Scioli o tenés algo impersonal con Scioli? No, nada que ver, nada que ver. Además, fuimos con su esposa, con su señora esposa. Hemos ido a pasear solamente por el crucero de él, nada más. Como lo hicimos también con uno de la radio de acá, que es Enzo. Una vez fuimos por tu crucero, ¿te acordás, Enzo? No sé si te recordarás. Enzo no se acuerda nunca de nada, pero este es un chiquilín. Era otro Enzo. ¿Otro Enzo? A mí me parece que eras vos. Bueno, somos pero parecidos, capaz. Son mellizos. Claro. Mellizo un doble, creo que con esa misma sonrisa, querido. Sos el papito querido de acá, querido. Así que yo no sé cómo se puede olvidar tan fácilmente. Mira, te cuento la verdad, mira. Yo con esta persona, Scioli, no tengo nada que ver, por supuesto, está su esposa de intermedio, y decidí tomarme unas vacaciones por acá abajo y a ver si se larga la nieve. ¿Qué piensa usted, señora? Ya, señor. Señorina, discúlpame, señorina. La mañana estaba nublado, pero se veía allá la cordillera para el lado de Chile, estaba toda nevada. El Piltri no me fijé, ¿se acuerda? No te fijé. Estaba en el Piltri. Sí, muy lindo. Caminando con los esquíes al hombro. Y ahí se tiraban. Antes la pista de esquí era en el Piltri. Yo he estado en el Catedral. Vengo del Catedral. Claro, palabra mayor, pero bueno, hay que tener también. Pero no es porque me haga la facial, nada que ver. No, de esos cuentos chusmeríos así, no. Esas cosas no me gustan. Bueno, Susana, ¿qué si querías decir, pichoncito? Si quería hacer la última pregunta, porque me parece medio corto el programa, pero sí. ¿Sí? No, yo te quería preguntar si... ¿Pero me podés convidar un mate? Porque hace rato que estoy esperando un matecito y todavía no me convidas nada, papá. No me contestó la pregunta de eso, sí, pero... Sí, pero si me convidas un mate me vas a dar más alegría, qué sé yo. Ahora que abrieron un poco la ventana, tengo más pavor, ¿viste? No, porque yo te quería preguntar si hacía el programa de antes. Hola, Susana. ¿Lo seguís haciendo o lo abandonaste o mira, en la televisión? Estoy con mis 70 años encima y no soy una nena. Realmente tengo mis años encima y bueno, qué sé yo. Estoy con un amor privado, pero le voy a mandar un beso grande para ese amor de mi vida, pero... ¿Ahora no estás haciendo el programa entonces? No. Pero lo voy a seguir acá. Como me voy a quedar varios meses acá, voy a seguir visitando la continua. Ah, eso está bueno. Los dejo. Disculpame. ¿Le gusta la radio continua? Me encanta. Y más el locutor. Bueno. El locutor que me está haciendo la...

¿Tomamos unos mates? ¿Dulce o amargo? Mate mixto. El viernes a las 14 horas por FM La Continua 88.3. ¡Los esperamos! Y con la fuerza de siempre, de la novena región de Chile, primo, Los Charros, y de la comuna de Lumaco. Bueno, está linda la música, pero tenemos que continuar con Mate Mixto. Bueno, acá van a leer algo. Adelante. Bueno, le quería contar que hay un taller de cerámico regional el lunes a las 14 en Cacique Linares, 10:54. Ustedes tienen que llevarse más por el Zoom del Centro Cultural del Barrio Irigoyen. Sí, tal cual. Que se encuentra de ahí de los chinos, del último que está allá abajo, de los chinos. Y es a la altura de la escuela Ford, para el lado del río, son 2 o 3 cuadras para el lado del río, ¿no? Sí, Cacique para el lado del río, Linares, sí. Entre Salminiat y Cacique Foyel. Claro, pero algunos no conocen mucho las calles, así que más bien por ahí donde están los últimos chinos. Sí, ves. Y de ahí una cuadra más, es una cuadra más abajo. Y te metes 2 para adentro, 30 metros para adentro y listo, ya está, a mano izquierda. Sí, ese es uno de los talleres. Todos lo conocen, así que puedes ir y divertirte en hacer cerámica regional. También hay yoga, también te cuento que hay yoga y es de los lunes y los viernes de 16 a... 18. 30, creo que no, de 16. 16. Ah, bien. De las 16 a las 18 horas. Bien. Hay varios talleres de yoga, hay un taller de soltar bailando, está el taller de dibujos para niñas, hay corte de pelo los miércoles a la mañana, hay recreación para niñas los miércoles a la tarde y los sábados a la tarde. Hay GAP, que es una gimnasia de glúteos, abdomen y piernas, los viernes a las 2 de la tarde. Y esa es para la... Eso más lo estás diciendo para las que están gorditas. Bueno, las que están gorditas, hinchadas. Como en este caso estoy hinchada, porque estoy hinchada. Te digo, la verdad es que estoy hinchada. Bueno, pero hay en el Zoom hay un montón de opciones. Pero Todos los días hay una actividad física para hacer al estilo de cada uno. Cada uno claro, puede pero elegir. ¿Sabes qué? Me llevo más por los porotos. Ah. La ensalada de porotos. Con eso me llevo todo. Y otro taller que ahora no me acuerdo. Bueno, hay una cartelera afuera. Y también está el taller de Cora... Claro, Cora Gablas, los miércoles. De 2 a 4. De 2 a 4, exactamente. Un taller de escritura y otro de teatro. El otro día estuvimos en La Barca, que es ese. O sea, se interponen los miércoles. Un miércoles Cora y otro miércoles también está... Claudia Molina. Dando teatro. Uh-huh. El otro día hicimos unas improvisaciones muy buenas a partir de los sentidos, ¿no? ¿Qué sentidos usamos? Sentidos, gusto, sí, tacto. Sí. Y cosas así. El olfato y el oído, ¿no? Hicimos uh-huh. unas improvisaciones muy buenas. Hay gente que se compenetra mucho con el personaje. Vos estuviste también, actuaste. Sí, yo me gusta actuar a mí, así que estuve haciendo muchas cosas, estuve haciendo de cocinero. Sí. Y bueno, salió bastante bien con eso y lo que me salió, la comida media quemada, pero... Era parte de la trama de la historia, ¿no? Era el conflicto, claro. Porque teníamos que hacer una historia que tuviera un conflicto. Y entonces ahí las clientas se te enojaban, ¿no? Sí, por ahí se me enojaban, sí, pero por ahí me... Claro, pero yo las vi muy, viste, con que esto, querían lo otro, querían esto, querían lo otro. Era del sabor, era del gusto. Sí, pero también que decían que querían un plato de sal. De sal, sin carne, porque sin era como la carne. Crisis que hay, que entonces era... Porque era diabética. No le alcanzaba la plata. Entonces pidió un plato solo con sal pero sin carne. Porque pero se imaginan ustedes, ¿se imaginan ustedes que va a comer un plato de sal? ¿Ustedes lo comerían? No, ni a palo, ni a palo, ni se comería por ahí. Tenemos que invitar a esa actriz a contarnos cómo fue que inventó eso, porque no. Exactamente, sí, tenemos que invitarla, a ver si un día se nos acerca acá a Radio Continua. Y si alguien quiere llamar por teléfono, volvemos a repetir el número, 4483-022. Ese es el teléfono fijo de la Radio Continua. Y puedes ayudarme vos en el 88.3 del dial. En el 88.3 del dial. Esto es Mate Mixto. Estamos los viernes de 2 a... 2. De 2 a 3. De 2 a 3. Muy bien. De 2 a 3. Vamos a despistar a los oyentes. Sí, bueno, pues, si no, este, nos despistamos. Bueno, no sé si quieren que vayamos al corte. Después los saludos. Un tema musical y ya volvemos. ¿Un qué? Mil culturista. Bueno. Muy bien, vamos. Gracias por ser. Никто больше нет блатного криминала. Вокруг меня. Шевелил Вася, Вася, fuck you. Нет, это больше нет, крутые пропадают. Пацаны молодые дозу принимают. А где мой героин? А где ты, Вася, бил? Вася, Вася, fuck you. Не восхитит, холод стоит. Пока что тебя планету. Нет, больше нет блатного криминала. А что за жизнь раньше у тебя была? Водка, вот одна лодка. И нахуй, Вася, Вася, fuck you. Водка, вот одна лодка. Oh! existe una ley que dice que los manicomios se tienen que cerrar? Que tenemos derecho a una atención en salud mental en el lugar donde vivimos. ¿Y a que no nos encierren por necesitarla? Defendamos la ley de salud mental de San Luis 6657. Bueno, continuamos con Mate Mixto y ya lo estamos despidiendo. Quiero mandar saludos, mande saludos, señora. Bueno, yo quiero agradecer al Instituto por darnos el espacio para que podamos hacer el programa. La verdad que es muy importante para nosotros. Y también les quiero agradecer a ustedes porque si no estamos acá el programa no sale. A Enzo que está operando. Así que aguante Mate Mixto. Aguante el Instituto por dar el espacio. Nos vemos el viernes que viene. Bueno, ahora otro saludo más que quiere mandar ella, no sé qué. Sí, yo le quería mandar a todos los médicos de salud mental y a todos los conocidos míos. Quiero mandarle un saludo y un beso grandote. Y Enzo, por favor, te pido por favor que la próxima vez te tapes la boquita cuando estés bostezando, papito. Y te estás poniendo rojo, te estás poniendo rojito. Y a ver, ¿qué es lo que está? Es el efecto sorpresa de tu regreso. ¿Qué pasa, papá? Que es el efecto sorpresa de tu regreso, por eso. No se entiende rojo. Nada. Ponete ese. ¿Ahí me escuchás? Bueno, es el efecto sorpresa de tu regreso, Super Su. No es fácil. ¿No es fácil estar con Super Su? No, para nada fácil. ¡Ay, papito! ¿Pero por qué? Porque, ya me acuerdo. Las estrellas son inalcanzables. ¿Sabes claro. qué? Claro, las estrellas son inalcanzables, pero esta estrella es fabulosa. Le mando un saludo inmenso al Lolo. El Lolo era ese, era. Era tu doble, claro. ¿Dónde bueno, andará? Le quiero mandar... No sé dónde andará, se quedó en el Caribe, capaz. No. ¿No? No. Si el otro día nos cruzamos por Bariloche, ¿te acordás? Que íbamos a ir al Catedral y no fuiste nada, te fuiste al Cerro Boto. No mientas. Bueno, quería mandar saludos a todos ellos. Y al amor de mi vida y que sepan que no estoy sola. Y que estoy acompañada. Y bueno, no sé, a vos, Martíncho, no sé a quién querés mandarle saludos. Bueno, mi nombre es medio raro, Martíncho, pero si a la gente le gusta el nombre, Martíncho. Bueno, yo le quiero mandar a Pablo, que está abajo de la cocina. Si está escuchando Pablo, que le quiero mandar un saludo de acá de la radio continua. Bueno, Pablito, te mando este saludo para vos. Y a Gustavo, que no ha venido, pero yo sé que va a venir el próximo viernes. Así que te mando este saludo, Gustavo, si me estás escuchando. Y yo quiero mandarle saludo a todo lo de la aldea. ¿Eh? A tus amigos. Y todos los amigos de Bolsón, que estamos acá en el Bolsón. Así que les quiero mandar saludo a todos los chicos de la aldea allá. Bueno, esto fue todo de nosotros, de Mate Mixto. Y lo veremos la próxima vez. Estoy muy contento de estar de vuelta con mi auto fantástico. Ojalá que no se me descomponga más porque... Ya estoy poniéndole plata, muchas plata, y necesito venir al programa. Bueno. ¿Sabes lo que pasa, Martíncho? ¿Sabes lo que pasa? Te quería decir una reflexión. Claro. Pero trata de comprarte uno más nuevo, por favor. Lo si que quieres, pasa, te ayudo. No, lo que pasa es que el auto nuevo es un auto rojo. Yo lo invité, lo pinté todo rojo porque era todo negro y lo pinté. Pero él, como es tan, se subió a la montaña, se metió abajo de la nieve para no pasar frío y se congeló. Pero ya estamos acá, así que con el auto fantástico ahora va a andar por el pueblo. No se congeló, papito. Bueno, pero anda por el pueblo ahora, así que tranquilo. Bueno, así que está todo bien. Yo le quiero mandar un saludo al auto fantástico también. Bueno, con esto fue todo y me quiero mandar un saludo para mí. Así que todo para el locutor. Así que esto fue Mate Mixto. Mixto. You can't, you won't, and you don't stop. Oh, when you can't, you won't, and you don't stop. Mike D coming down for sure. I got the brand new tunes to guarantee. Oh yes, indeed, it's fun time, fun time. Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo.